na bandika kongo na kobala episa bamba na bandima kongo na kobala ile kine na na kobala kongo na kobala motema na lika kongo na kobala baba libala ba prete kongo na kobala oh libala ba kanga kobala kongo na kobala koluye. Natango bako pesa ventilate Esenga moto mobimba kekela kaye Wana kozela mobali azonga kate Zela na yona panzi se trota Onga na zela kao baba nakai Onga na zela kao baba nakai Thank you. soyo pesanga. Thank you. na dona dona andona dona tala mwana tadida dona mama dona dona dona mama dona tala mwana tadila dona dona mama dona dona akiadi mama dona futika mama dona samba eh, a samba eh, a samba eh. Si sokera si go a samba, oh oh oh, me go a samba eh, a samba eh, a samba eh. Sabi yung a samba, go me kya beya. A samba eh, a samba eh, a samba eh. Sabi yung a samba, na moti ma boko. A samba eh, a samba eh, a samba eh, a samba eh. A samba, a samba, a samba, a samba, a samba, a samba, a samba, a samba, a samba, a samba, a samba, a samba, a samba, a samba, a samba, a samba, a samba, a samba, a samba, a samba, a samba, a samba, a samba, a samba, a samba, a samba, ¡Gracias!

ndenga na nani e butu e ininga na kolala na kolota e ochelinga ele pomonene na moteba o belinda o na kamwe baba na sengi o souvenir a foto na talaka yo moteba na reza likopela moto ya bolingo kana lela o se papa ke le souffrance o belinda o na kamwe baba. Colombine kimbingi Banda yo tika kinga yo yo mo Nazwina no mome gotego awana kinsasa Kaka se monyo mbuli Nakoluka nako mekae Uho ho Mwa enyo so denge nyo so Gaipena bikela hoyoki Bongo ya konga inazua wakie Nazali mbali Nazali mbali Nako sala nyoso Nako mipesa zoto Nako sala Ah, ah, ah Yeah, yeah, yeah Okende ona mokumba ya bana ho Naya waona tikali baboko pambahe Otinga lo banzo honga inzo toe kondi Mama na bana okende onde mawate Okende ona mokumba ya bana ho Naya waona tikali baboko pambahe Nale lipigi yeye henga imwa na mawa Mama na bana Okende onde mawate Okende ona mokumba ya bana wo Kaya waona tikali maboko pampae Ela kaya martina zela kioko saikinga Mama na bana okende onde mawate Okende ona mokumba ya bana wo Kaya waona tikali maboko pampae Nale ni mingi yeye Mama na bana okende onde mawate Selida okende ona mokumba ya bana ho Naya waona tikali maboko pampahe La kaya martina zela kioko sakinga Mama na bana okende onde mawate Okende ona mokumba ya bana ho Naya waona tikali maboko pampahe Bye. Vivita. Yo Vivita, re Vivita. Yo Vivita, yo. Oh Vivita, wa pisa fira di fa. Oh Vivita, wa pisa fue. Wa pisa tu ba ba ba ba ba ba ba. Naligi o Vivita na kokate na bomba. Naligi o Vivita, wa Vivita. Yo kiamanga na pisa Vivita. Azali bwana ya zai aya toyo kana ikamba yoso na mokili ebongise ko bongise o aya aya o aya o aya o nalelio vivita na kokate na bomba nalelio vivita vivita. Tikinga na zembi go seri bicho que kobala mwasi mosusu te se camarade na ngai ya motema okebe Kimbumbulu na ngali kamboso kieza la kalo ba polene Uina lisi polinite Tika bisenga senga loko la poko Uina lisi polinite Tika bisalela mwana mama Gana lenige mwana mbubu mama Mama Gana inakaosa mbuisa ngai Sala nyose lingi mote pae Oh mwana mbubu la des mama Gana inakaosa mbuisa ngai Oko sanga mingi papa vyoti bona ninyo Oh tala likambuti Oko sanga mingi papa vyoti tina ninyo Bon lo bato Olo ba osobela nga voiture da lo pako Ah di Oh papa lelo to suki boni wapi voiture Oh papa lelo to suki boni wapi lo pangwe Oh selibitu mokumba otikelanga Nanyako bokono e mwana mbu mama mama Nana inakaosa mbuisa ngai sala nyase lingi mote pae Oh mwana mbu mwana des mama Nana inakaosa mbuisa ngai sala nyase lingi mote pae makaiwa Kaleli bobali na kaya kala boya kaye pora potera kai boka Kala kinzera ya baninga zambe lelo lizinga ina kokendeli susu wapi Kaleli bobali na kaya kala boya kaye pora potera kai boka Kale grete de pase na sala zambe na lukaba kisi na baraka te zambe o Kaleli bobali na kaya kala boya kaye pora potera kai boka Kaleli lusikila na ngaya kala tomesana na yelo kola De conga y chicala, dale limo, palina, calla, cala, voy a calle, con la potera, calla, boca. Cala, quince, la ebaninga, zambe, la ropa, palana, chicala, ni convenga, y mumbu. Dale limo, palina, calla, cala, voy a calle, con la potera, calla, boca. Dale limo, palina, calla, cala, tome sana, na hielo, con la bande conga, ingambaca. Dale limo, palina, calla, cala, voy a calle, con la potera, calla, boca. Et à moi t'es pardonné, Guillaume Manier. Gambata. Tema

kosamba e papa Ete bengongo e na lembi na kosamba e ngo alemba e Samba samba e na lembi na kosamba e papa Bikumba ngumba e na lembi na kosamba e ngo wawanko e Samba samba e na lembi na kosamba e papa Bikumba ngumba e na lembi na kosamba e ngo matalanza e Samba samba e na lembi na kosamba e papa Alambio, Lokuli Chérie, yo, Sundola Kanabana, Yaba Katala Yo, Adisata Bana, Jerry Yo, Alikaka Yoge, Onzameo, Pesanga Botema, Quata Dishai, Sundola Kanabana, O Makambao, Adisata Bana.